¿Quieres hacer una entrevista? ¿Está escuchando las voces de la gente? Sí, tiene tres, cuatro diablos siempre al lado suyo, escuchado si están ahí. Están aquí los judíos y los estudios. Thank you. Thank you.